Estamos enganchados, tenemos un móvil. A ver, vamos con este móvil. Ustedes saben que ayer todavía no hablamos de este tema. River salió campeón de la Copa Libertadores y tenemos un móvil ahí en el Monumental. Esto es gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido noticiero de la tele que se emite por la noche. Estamos comunicados ahí, móvil, desde el Monumental, estadio de River, con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Borregán, saluda. Bueno, Tulio. Buenas noches, María Laura. No está María Laura y no soy santo. ¡Enorme, santo! Bueno, dale. ¡Alegría, River Platense no se suspende por lluvia! Sí, ya sabemos, dale. ¡Millones de personas se encontraron! Dale. En este equipo de River. Un momento de felicidad, ay, santo. Sí. Claro. Un mínimo de alegría frente a la realidad que nos muestra el país. Bueno. Oh. No, Tulio. Sí. Así. Un momento en el que se acercan las elecciones primarias, en el medio de un clima enrarecido, porque un funcionario está acusado de narcotráfico y asesinatos totales. ¿Ah, sí? ¿Está acusado? No, lo acusan ustedes de hacer una operación. Y además, balean con lincheras la casa del periodista que denunció esto. ¿Cómo con lincheras? ¿Esto es un ejército de lincheras? No, demente, no, Gil. En el medio de este clima de congoja, la alegría de un torneo que a pesar de haber sido intentado cooptar por el fútbol para todos. ¿Cuándo? Y por la política. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Da ese resquicio de libertad a miles de hinchas millonarios de festejar. Claro, porque no tienen libertad, pobre, ¿no? Julio. Justamente, los millonarios, aquel grupo de hombres y mujeres que se han deslomado para conseguir sus millones, son los principales perseguidos por este gobierno. No, miento. Pero justamente ellos, los millonarios, son los que se están juntando, santo, para que esto cambie. Sí, ya sabemos. En la huya. Ah. Ya pusieron al frente a uno de los suyos. Sí. Y desde ahí quieren encabezar la resistencia, la resistance. La resistencia, no. En contra de un kirchnerismo que se resquebraja en luchas intestinas, no, santo. Intestinos, ese bloque que otrora parecía monolítico, ¿qué? Hoy está hecho torta, santo. ¿Cómo? ¿Qué salame? ¿Qué sos tú? Hecho pomada está. Ya, como el grupo Pomada cantando Mi Promesa, santo. Ajá, mirá, bueno. Y en esa división, en ese renacer de un peronismo distinto, peronismo dialoguista, está la esperanza, santo, sí, ya sé, de un futuro mejor. Ya sé. Escuchame una cosa, te llamo para hablar de River, Tulio, y vos me saltás con todo esto. Cortémosla. Dale, va, hablame de River. ¿Estás ahí? ¡Cuidado, cuidado! Bueno. Me informan que están atacando de nuevo la casa de la nata. Bueno, mayday, pero no atacaron. ¡Mayday! Antes, bueno. ¡La casa de la nata! ¡No, la casa de la nata! ¿Qué pasa, señor? ¡Le están tirando con todo! Bueno, cuidado. ¡Balas! ¡Piedras! Bueno. ¡Fernés Blanca! ¡Picola! ¡Le tira Fernés Blanca! ¡Picoca! ¡Ataquen al periodismo investigativo, santo! Bueno. Mira. Bueno, pará. Están atacando al periodismo que descubre cosas regrosas, santo. Salí de ahí, entonces. Fíjate, ojo. ¡Balas! ¡Ojo que tiran hielo! ¡Balas! Sí, no. ¿Eh? No. Sorry, no. ¿No había un ataque con balas y carne blanca? No eran balas, no eran balas. ¿Qué era? Eran unas personas diversas, santo, igualitarias. ¿Eh? Y acá mi producción los saludaba a su paso, por eso me hicieron confiar. O sea que los insultaban, por Dios, tú lo estabas... ¡Cuidado! ¿Por eso? Estas personas igualmente son un mensaje mafioso en sí, para Jorge. ¿Cómo? Quieren decir, tengo una bala para vos. Tengo un bala con tu nombre, Jorge. Bala, por favor. ¡Tú eres el santo! ¡Tensión total! Pero escuchame una cosa. Vos mismo me acabás de decir que no eran una amenaza, Tulio. Que no eran... Pero es lo mismo que pasó con el Lincera, santo. ¿Qué pasó? Son amenazas que no son, pero son. ¿Cómo es eso? ¡Son mensajes mafiosos, santo! Bueno, calmate, enfermo, calmate. Calmate, querido. Pará. Se calmó. Bueno, no le estás dando ningún mensaje a la nata, viejo. Además, vos qué tenés que ver con eso, no estás en la cancha de River, Tulio. Sí. Sí, entonces... Dos o tres semanas, Winnie y Alegre me llevan Van a casa, está bien, y Elisa. Llevan a ese señor Salerno. Sí, está bien. Ajá. Pero te trajimos los otros testimonios ahora, Elisa. ¿Dónde estás, Tulio? En ningún lado, en ningún lado. No me sirve disimulando. Pero vos sos un niño para disimular, Silvá. ¿Estás en la casa de la diputada Carrió? ¿Yo, señor? No, sí. Señor. No te hagas el gil, Tulio. Estás ahí, se escuchó la voz de Carrió. Dos o tres semanas. Hija. Qué alegre me llevan. Bueno. Van a casa y lo llevan a casa. Lo claro, que pues, lo sacan de la cárcel. Lo sacan no, bueno, sí, sí, va. Sí, está bien. Estoy acá, Santo. Estás en la pero casa. Pero porque llovía. Y no me quería mojar. ¿Y qué escúchame, por donde llovía, no te quería mojar. Pero yo escuché ahí que vos decías algo de otros testigos. Sí, sí, Santo, estamos preparando. Tenemos nuevos testimonios. ¿Tenés nuevos testigos de como el que tenía la carrera sí, en su casa? Acá hay uno, sí. Bueno, ah, sí. Dale, a ver. Ah. ¿Eh? Yo no soy testigo. Señores, ¿quién es? Que yo le puedo contar todas las cosas que ha hecho este gobierno en relación al tráfico ilegal de estupefacientes. Es Escobar. Y si no le gusta lo que le cuento, yo le mato a usted, a su papá, a su mamá, a su hermanito, y le rompo todas las cosas lindas y bien merracas que tiene usted en su casa, ¿me entendió? ¿Qué es eso? Es Escobar Gaviria. Testimonio que se viene, Santo. Pero Escobar Gaviria no está muerto, es el reto. Otro testimonio que tengo es un pingüino arrepentido. Señor pingüino. ¿Quién? A ver. La doctora Elisa lo quiere ver. Habla pasar, pero rápido. ¿Qué? Se esperan declaraciones fuertes. ¿Hay alguno más? Yo soy tu padre. Parece que Máximo no es el hijo de Néstor también, ¿eh? Es yo los veía distintos, ¿eh? El pingüino el otro. Y acá hay un testimonio más en contra del gobierno. ¿Pero qué te pasa, retonto? Voy a hacer todo, ¡vamos, pucho! ¿Este es qué? Profesor Meuro, espéreme. Por favor, son los testigos. Que Julio, ¿estás bien? Se viene con todo, ¿eh? Estamos todos... Julio. No se pierdan el programa de Jorge que estamos preparando para el domingo siguiente, ¿eh? Todos acá en la casa de Lisa. Todos allá adentro. Porque va a haber mucho más... Periodismo para todos. El domingo no, el que viene. Acá en el 13. Escuchame una cosa, encima no tenés cara y me haces el chivo del programa de la nata. Me haces el testimonio del pingüino de Batman. De Pucho. Del pingüino de Batman. Pucho. Pucho no es nada, negro. El pingüino de Batman. Nada, Pucho grave, Carlos. Pucho no es grave, me es grave que me ponga el pingüino de Batman. Escuchame, Tulio, tiene razón la presidenta de que la casa de Carlos es un aguantadero. Es un aguantadero. Por favor, es una mezcla de aguantadero con historieta. Sí. Aquí está Pucho, está el pingüino, está la Darvader, está las pavadas, Neuro. Por favor, loco, ¿pueden hacer algo con un poquito de seriedad en ese canal donde estás vos, Tulio? Llámame el péndulo. ¿Qué? Me dijo que me suban el péndulo, el volumen. Se le dice subime el péndulo. No se dice subime el péndulo. Se dice así en la jerga. ¿Qué jerga? Pero no es mi negro. ¿Vos dijiste jerga? No, tan chirola que es. No. Escuchame, ¿qué hace el doctor Chirola? Que es un circo, de verdad. Tienen un circo. Vos tenés un circo ahí. Más gente. Están todos. Es el circo. Bueno, nos invitó Lisa. Por Dios, viejo, mafiosos y personajes de circense, viejo, y historieta, ¿qué es eso, Tulio? Por favor, en serio, viejo. Bueno, un momento. Cortémosla. No, un momento nada. Porque todos los testigos copados que están en contra del gobierno. ¿Testigos copados? Testigos, gente de bien. ¿Qué es un testigo copado? Proba. Se juntan. Tanto, no lo puedo creer. ¿Qué? Y como verdaderos, se juntan en la casa de Elisa Carrió. Ah, ¿sí? Sí. ¿Son copados todos? Copados. Ah, copadísimos. ¿Y qué? Y como verdaderos grupos Europe. No, no vas a cantar. No, no es fea esa canción. No vas a cantar. ¿Cantan? No, no cantes eso. No, no aguanto esa canción. Y seguimos aquí, en Horizonte. ¿Qué es esa discusión? En Horizonte, ¿está? Julio. Informá. Hacé tu trabajo. Dale, Julio. ¿Qué está pasando en Río? Atene va. Móvilo en piso. Con la nata. Produce a Salerno. Es lo que hay. Un compromiso. Puñas que va y limpia el comedor. No, con no. Salerno salió. Falta ya, podemos salir. Que ver vudú. También. ¿Qué tiene que ver vudú? ¿Qué la plaza? No, no, no. Escuchame, Tulio, no me cantes más, canción, canción. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.